En este preciso momento, en diferentes lugares de la ciudad de Popayán, están ocurriendo hechos que merecen ser contados. Historias cotidianas. Un martes de agosto a las 2 de la tarde, mientras las personas se dirigían apuradas hacia sus trabajos y bajo un calor insoportable, por una esquina del Parque Caldas, doña Carmen, una mujer emprendedora, se dirigía hacia el Banco Popular a depositar una gran suma de dinero, fruto de sus ahorros. Pero no sabía que en la esquina del banco se encontraba Gloria, una ladrona experta quien supo que ella llevaba dinero por su forma precavida de mirar y de llevar su bolso. Esta actitud en doña Carmen había sido producto del noticiero de la noche anterior. Mucha atención, el excongresista del Valle del Cauca, Octavio de Jesús Zapata, fue asesinado en las últimas horas, al parecer, después de haber sido víctima del llamado paseo millonario. La noticia fue confirmada. Ella, en Cali, quien era muy creyente, comenzó a rezar los misterios que correspondían a ese día, los dolorosos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre mujeres. Cuando ya iba en el cuarto misterio, empezó su calvario. Pues Gloria, al escuchar más cerca los pasos de la mujer, salió a su encuentro, apuntándole con un revólver, mientras le decía: A ver, mi señora, ¿para dónde va con tanto afán? Entrégueme todo lo que lleva ahí. En cuestión de segundos, la ladrona cogió el bolso y después de un forcejeo, al ver que ella lograría quitárselo, le dijo: Llévese todo lo que quiera, maldita. Lo importante es la vida. Un policía que cruzaba la calle se percató de esta escena, corriendo a auxiliarla, apuntándole a la ladrona por la espalda. ¡Arriba las manos! ¡Queda detenida! Gloria, al escuchar al policía, se dio cuenta que era una voz muy parecida a la de su mejor amigo. Y al darse vuelta, vio que era Gumercindo, su compadre. ¡Comadre! ¡Tiempo sin verla! ¿Cómo me le trata la vida? ¡Qué sorpresa verte por acá y vestido así! Al percatarse la mujer del encuentro, quedó muy confundida, pues su villana y su héroe se abrazaban delante de ella. Ellos estaban tan contentos de verse que hasta la incluyeron en la conversación. Mi señora, la vuelta la dejo para otro día. Hoy no voy a trabajar más. ¿No ve que el Gumercindo es mi amigo? Desde chiquitos nos conocemos. Gloria, pero este encuentro hay que celebrarlo, ¿cierto? ¡Obvio, amigo! Vamos donde doña Chepa, ella me fía. ¡Pero vámonos ya! Carmen, furiosa, salió corriendo a reportar lo sucedido y después de caminar 2 cuadras, llegó a la estación de policía contándole a 2 uniformados. ¡Sí! Ese Gumercindo tiene que ser el que trabaja en esta estación, porque ¿quién más se llama así? Ella impuso una demanda contra el policía y la ladrona, y después de 2 semanas se encontraron en la sala de audiencias. Todos estaban muy intranquilos ante la llegada del juez, y luego de unos 10 minutos de espera, este llegó, sorprendiendo a Gloria y a Gumercindo. ¡Fabio! ¡Amigo! ¡Tiempo sin verte! A lo que doña Carmen, y a punto de un infarto, dijo: Pero Dios mío, ¿yo qué estaré pagando?